Acércate al Quijote. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Amadís de Gaula, Belanís de Grecia, Celidón de Iberia, Florando de Castilla, Polidolfo de Croacia, Brufaldoro de Mauritania, Cirongilio de Tracia. Está claro que todos son títulos de libros de caballerías, los libros cuya lectura volvieron del revés a Don Quijote. Y dado que así se titulaban los libros, con el nombre del protagonista y la patria de sus heroicidades, Miguel de Cervantes no encontró mejor lugar para las correrías del ingenioso hidalgo que La Mancha, porque ninguna región de España se prestaba tanto ni era tan conocida del escritor para hacer la patria de Don Quijote. La verdad es que eligió bien, pero Cervantes metió la gamba en una cosa. Para Don Miguel, el primer libro de caballerías impreso en España fue Amadís de Gaula, y muy seguro de sí mismo lo puso en boca de Pero Pérez, el cura amigo de Don Quijote. Pero se coló. Cuando Amadís de Gaula se pudo leer en España, ya existía desde hacía 10 años Tirante el Blanco. El error de Cervantes vino dado porque él conoció la edición castellana de Tirante el Blanco, impreso en Valladolid en 1511, pero este libro ya se había editado en valenciano 10 años atrás. Como lo que decía Cervantes iba a misa, aún hoy muchos creen su afirmación. Amadís de Gaula era para Miguel de Cervantes el primero de su género en Europa, el modelo del que todos los demás tomaron principio y origen. En fin, que no se trata de echar un borrón sobre Cervantes, pero tampoco pasa nada porque conste el error. No puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero. Durante todo el siglo XV, la nobleza estuvo enfrascada en la lectura de los libros de caballerías, y así continuó durante el XVI, cuando ya se apuntaron todos aquellos que sabían leer. Las mujeres se volcaron con este género de libros y sus protagonistas, y alguien escribió que incluso las buenas y honradas los leían y repasaban con fruición a escondidas de padres y maridos. Santa Teresa de Jesús fue una devoradora de libros de caballerías, costumbre que cogió de su madre y, por supuesto, a escondidas de su padre. Los hombres admiraban la valentía de los caballeros, pero no les hacía ni pizca de gracia que las mujeres también estuvieran al tanto de lo valientes y guapos que eran, porque luego venían las comparaciones con el que tenían al lado. Don Quijote no fue el único que defendió como reales las historias de los caballeros andantes. Gran parte de la gente se creía los libros de caballerías a pie juntillas. Los más ignorantes pensaban, ¿cómo van a decir mentiras unos libros impresos con aprobación de los superiores y con permiso real? Y tampoco crean que la locura se cebó solo en nuestro hidalgo. Hay varias referencias históricas sobre lo perniciosos que eran para la mente los libros de caballerías. Un texto fechado en 1600, antes de la aparición del Quijote, cuenta que un estudiante de Salamanca, en vez de dedicarse a sus lecciones, perdía los días en leer libros de caballerías, hasta que se le fue la cabeza de tal modo que un día le encontraron dando grandes voces en su cuarto y a espadazos con un enemigo imaginario. Otro texto anterior a 1599 relata que un caballero honrado, manso y cuerdo perdió las luces e imitó la locura de Orlando quedándose en cueros en mitad de su villa, arreando palos a los labradores y matando asnos a cuchilladas. Si de estos episodios tuvo o no noticias Cervantes, lo desconocemos, y si las tuvo, pues ya sabemos que tomó de la realidad la locura de su Don Quijote. Iba ocioso el caballero, sin peto y sin espalda. Los libros de caballerías no solo se leían en casa o durante el hospedaje en mesones y ventas, también en el camino, durante los viajes. Un cura de la época se quejaba de que el libro con la palabra de Dios, la Biblia, apenas lo leía nadie, y eso que era pequeño y fácil de manejar, mientras que los libros de caballerías, que pesaban un quintal, se leían hasta andando. Eruditos y autoridades eclesiásticas y civiles intentaron prohibir la publicación y lectura de los 1100 libros de bellaquerías, que así los llamaban, que circulaban por España. Decían que eran dañinos para el alma, despertadores de torpeza, de pecado y de ofensa a Dios. Nadie pudo con ellos, salvo la propia decadencia de las historias. Cuando Cervantes dio el golpe de gracia por mano de su héroe, los libros de caballerías ya agonizaban. Don Quijote solo puso el punto final. Y no pudo haber un punto final mejor. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así temido pasar? Nieves con Costrina, Radio 5, Todo Noticias. Grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar.